Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmaditos? ¿Cómo está mi querido y liberado Briggs y mi señorita y sensual transparente Gray? Muy bien, chicos, con ganas de comer tortas fritas. Y nadie trajo. Pasada por agua, chicos, hay mucha lluvia y yo soy feliz, feliz, al fin llegó el alivio. Yo también, niños, he ido a caminar con el perro abajo del agua porque después de tanto calor quería un poco de refresco. Muy bien. Qué bueno, no, yo a Olivia no la podés sacar ni asomar la nariz con la lluvia, le cae una gota de agua y ya quiere entrar. Pero que al Oscar lo he tironeado un poco, pero ha salido igual, no le queda otra. Y una vez que está bajo la lluvia, ahí va contento. Yo acá en casa, imagínense, Pepa y Terry se mueren por salir afuera y el piso del living es blanco, imagínense. Pero que es un barrial. Tal cual. ¿Cómo habéis estado, mis queridos, esta semana? Además del calor, ¿cómo van los CDs? Por Dios, que... Así, como pan caliente. Saliendo como pan caliente, exactamente. Tal como cual. Pan caliente. Pero que sí, que a mí me quedan 7 copias. Así que nada, niños, ahí apuntar al que le quiero. Muy bien. Porque no tengo más y voy a tener que empezar a pedir a mis compañeros. Sí, muy sí. Bien. Vamos a dártelo todo. Porque son nuestros vendedores estrella. No, vendedor no. Nuestro marketing estrella. Pero sí que claro. Quiero que me pongan en la radio una fotito como el empleado del mes. La oficina comercial atendida por Zeta está on fire. Pero que sí. Y con el calor que hizo realmente estaba on fire. Bueno, uy. Niños, vamos a contar un poco qué tenemos, que no, como siempre, no sé qué tenemos en el programa. A ver. No tenés ni idea. No. Chicos, hoy es nuestro último vivo de... Sería de esta... Nos vamos a tomar vacaciones. Sí. Por fin, si el pulpo no estuviera con sus tentáculos buscando todo, metería aplausos y redoblantes, porque son nuestras primeras vacaciones luego de un año y medio. Básicamente, sí, es así. Así que vamos a contarles a los karmadictos que obviamente va a haber programa todo el mes de febrero, porque vamos a dejar una playlist, pero que no van a escuchar nuestras voces al aire, que me está así que disfrútennos. Tal cual, disfrútennos hoy. Oigan hoy que hasta marzo no vuelven a escuchar nuestras voces. Así que nada, a mandar mensajitos, niños, y a decirnos que os quieren mucho porque nos van a extrañar, y nada de llanto, niños. A ver, manden queremos mensajes diciéndonos que cuánto nos van a extrañar. Por favor, Brix, decí el número para que nos dejen los mensajes. Por supuesto, nos pueden comenzar a mandar los mensajes al 11 6400 7047. Sí, también lo pueden hacer en nuestro Facebook de Good Karma Radio Show. Y obviamente en el Insta Good Karma Radio Show, porque somos muy smart y le hemos puesto todo Good Karma Radio Show. Menos a qué, niños, a ver a qué. Al Twitter, no le pudimos poner Good Karma Radio Show. Se llama Good Karma Radio 1 con número. Perfecto, y también chicos, los pueden... putos amos. Tal somos cual. Los putos amos, por eso. Así es. Le hemos puesto el 1. Claro. Por supuesto. También pueden mandarnos mensajes a través del botón que trae la app, que se pueden bajar para también poder escucharnos desde ahí. Como siempre les decimos, que tiene una interfaz súper amigable con ese súper botón para que tengan acceso directo con nosotros. Así que nada, a bajarse la app, bajarse la app y ahí a mandar mensajes y fotos. Muy bien. Bueno, y también tenemos un TikTok que no sé qué ha pasado, si abruma no, la famosa en el TikTok. No, sí, sí, sigue ahí con pocos videitos porque yo soy vaga, chicos, es así. A ver, la red social que me tocó a mí la tengo abandonada. Vamos a ver si en estas vacaciones empezamos a poner a Loxi de vacaciones, a Shinji bailando un poquito más. Voy a ver. A TikTok tear, pero que te vamos a mandar a Rosario para que hicieras TikTok desde ahí. Y se ha frustrado, pero bueno, en cuanto al primero que viaje, tendrá que hacer TikToks. Sí, sí. Ya va a empezar a crecer esa red también. Me la bajé y me duró 20 horas nada más. No la entendí, me aburrí y me la desinstalé. A tomar por culo al TikTok. Vos sos un chico Instagram, por eso. Por supuesto que me familió una app que me he aprendido. Bueno, dejadme ahí quieto. Bueno, hoy quiero hacer una persona mayor, viste, que no la podés sacar de lo que ya aprendió, nada más. Eso. Por supuesto, no, a mí no sacarme de lo que ahí ya está, porque para igual para mucho más mayor lo tenemos al Brix. Sí, sí, es cierto. Ahí no nos podemos meter en... Bueno, Dios mío. Esperemos que el pulpo haya podido abrir la playlist y que por lo menos... No. No importa. El pulpo está ahí siempre preparado. Me da impresión lo que ha dicho, pero bueno. Sí, a mí también. Pero bueno, ¿qué más quieren contar? Porque no contamos nada de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Ah, eso, ¿qué vamos a tener? Tenemos un super programa, por supuesto. A ver, en la parte de tendencias, por ejemplo, en la parte de tendencias vamos a tener un super estreno hablando de TikTok con el señor Jason Derulo y una de las primeras colaboraciones del año, esta vez con Adam Levine. También un poco de GK en vivo y un lindo recuerdo con una buena tendencia. Mire usted. ¿Y usted, Zeta, qué nos trae? No tengo ni idea porque estaba pensando mientras hablabais. Ah, sí, ya me acordé. Tenemos a Anne Stadling con el estreno. Muy bien. Precioso. Y también tenemos a una banda que lo escuché, creo que tuve todo el viernes. Dale que dale al tema porque soy así. Cuando un tema me gusta, me taro y lo pongo en modo repeat y ahí voy. Una y otra vez con el tema. Así que nada, tenemos eso y... también tenemos al niño este de Jacob Douglas con una versión artística impecable, a mi gusto impecable. Sí, yo me subí al DeLorean y saben que estuve yendo un poco por el lado de las películas, porque es así, hay una película que siempre me gustó, que siempre amé, que tiene un tema que es fantástico. Después de la apertura, de nuestros temas de apertura, que hoy vamos a arrancar con Chilene Tider bien arriba, porque tenía ganas de arrancar con Chilene Tider, es así. Muy y bien. Después de bien. Eso vamos a tener esta música de película que, a ver, el que no haya visto la película That Thing You Do. Pero a ver, sí, pero estoy recordando el tema, es de The Wonders. The Wonders. Sí, así que bueno, vamos a... Hoy el flashback nos va a llevar por ese lado, vamos a escuchar esa canción y vamos a recordar un poco esa película. Después dije, películas, bandas, y voy a estrenar una sección dentro de lo que es la parte de flashback, chicos. Muy bien, pero muy bien, pero aplausos. Bien. Flashback desastre. ¿Cómo? No importa. Flashback desastre. Como el gato volador, pero no importa. Así que esa va a ser nuestra segunda parte, y la tercera parte de flashback es para terminar el programa muy arriba rockeando. Muy bien, niña. Excelente. Felicitaciones, Mir. Felicitaciones, señorita. Felicitaciones. Felicitaciones. Así que bueno, si no tenemos más nada para contar, el Pulpito ya nos dijo que tenía el primer tema de la cortina, de la tortura preparado. ¿Qué les parece si nos vamos a bailar como los marineros junto con Chilene Tider? Nadie baila mejor que ellos. Danza Intelligent, ¿cómo es? Nunca me salió la presentación de Vidanzar, Vidanzar Intelicabroso Juemen. Y nos ponemos los gorritos. Y nos ponemos los gorritos como las alemanas para que después no aparezca ninguna puta imagen en los vídeos. Pero ni importa, nos ponemos los gorritos. Besos, los gorritos, Sandra. Con las anclas. Vidanzar Intelicabroso Juemen. Good Karma Radio Show. Let's Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. It's my life. It's your life, Shalinia. It's your life. It's your segment. Ay, sí, pero cómo me gusta. Bueno, como les decía antes, hoy me levanté con ganas de ver esta película. Va siempre. Realmente hace mucho que tengo ganas de volver a verla y en las plataformas no la encuentro. Y yo no soy así de andar buscando por pirateadas y esas cosas. No, porque después se ve como el orto, vamos a decirlo. Exactamente. Se ve, se ve que se levanta uno y pasa por delante de la pantalla. No, sí, las veces que hemos visto películas así que decís en el mejor momento, quédate quieto en el cine, por lo menos, gente. Igual, niña, voy a reconocer que cuando dijiste una película, no sé por qué, se me vino la canción de Mannequin, de la película Mannequin. Como, podemos traerla para los próximos flashbacks, Mannequin, me gusta. Y ahora la tengo ahí como en la cabeza que me repiquetea. Que da vueltas. Pero bueno, adelante con tu segmento. Sí, sí, no, la verdad es que es una buena idea. Está bueno que nos vayamos proponiendo así músicas de películas, porque son parte del flashback. A uno qué mejor que le quedan las canciones en la cabeza cuando las ve dentro de una película, ¿no? Por supuesto, y sobre todo pelis de los 80 y 90, que eran... Tal cual. Momentos, sí, sí, sí. Momentos icónicos que quedan en la cabeza gracias a las bandas sonoras, a los momentos especiales. ¿Quién puede olvidar hoy en día la película Super Mario Bros. Gracias a que tiene la banda de sonido con usted, ¿no? Es una película totalmente olvidable, creo que... Como dijo Gessler. Todos recuerdan la canción, pero nadie la película. Nadie la película, tal cual. Pero como... Había dicho Pretty Woman, ¿no? Claro. Ahí sí ya tenemos el ícono máximo de las canciones que nos recuerdan en las películas y de las bandas de sonido. Pero bueno, Rosetta ha tenido muchas participaciones en películas. La verdad que tenemos que estar contentos por eso. Sí, muchas participaciones fugaces, pero las ha tenido. Fugaces. Así como que se escuchan de fondo en una radio, pero nosotros los escuchamos. Sí. Ustedes saben que en Suecia, Pretty Woman, la película, es pero icono de rating y la pasan cada diciembre de cada año para la fecha de Navidad y colapsa, es pico de rating. Los suecos aman Pretty Woman. Es como acá Mi Pobre Angelito en Vísperas de Navidad. Claro, iba más a decir Mi Pobre Angelito y El Grinch. Claro, más o menos, pero con pico de rating. Pico de rating, bueno. La gente está ahí bajo la nieve y se ve Pretty Woman. Interesante. Pero bueno, nada. Yo escucho mucho ruido de fondo. Que el pulpo está con todas las cosas ahí. El pulpo sigue buscando la lista de temas, chicos. Como no sé que pasó una locomotora hoy. Claro. Sí. Hoy no sé qué le pasa al Spotify, que no nos deja poner pública la lista. El pulpo se está volviendo loco encontrando los temas, pero sin embargo él lo hace. Él encuentra las canciones. Pero que a mí como que me da ganas de ir a ayudarlo, pobrecito, que me lo imagino con cara de desesperado. Sí. aplausos para él hoy. ¡Felicitaciones, pulpo! ¡Felicitaciones! Por Dios, pero que el Brix tiene como que regala felicitaciones como puñalada de locos a cualquiera. Felicítalo al pulpo, Brix, dale. Felicitaciones, pulpito, te queremos. Gracias por todo el trabajo que haces. Va a ir el oso borracho a abrazarte. Te va a abrazar con fuerza, niño. Que te van a salir las órbitas de los ojitos. Te van a salir de afuera. No quiero esas imágenes. Así que dejemos que suene la canción. Dejemos que suene esta thing you do. Ese grito. Heart into a million pieces.

Liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Uy. Estás al aire, niño, estás al aire. Sí, sí, sí, estaba escuchando la cortina. Está sonando Maroon 5 en la cortina de estrenos, chicos. Hoy, presentamos otra de las primeras colaboraciones del año. En esta oportunidad, a ver, la fusión tiene que ver con el rey del TikTok. Hoy estábamos hablando del TikTok, que es el señor Jason Derulo. El del apellido. Bueno, esta colaboración tiene que ver con Jason Derulo y Adam Levine, líder de la banda Maroon 5. Qué pobres, estaban por venir a la Argentina y los agarró la pandemia. Bueno, pobres los fanáticos que no pudieron ver el show el año pasado. Yo cuando escuché la noticia esta dije, no encuentro mucho en común entre ellos. Sí, por supuesto, en cuanto al éxito de los dos. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó esta fusión. Lo que vamos a estar escuchando en este momento se llama... Lifestyle, exactamente, gracias Grey. Así que felicitaciones, Grey. Pulpillo, haz lo tuyo y vamos con el super estreno este. Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna. Always be fucking off some common mind. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle. My color, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Heaven.

Thank you so much, everybody. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Pero que me hace reír mucho el pulpo por las barbas de Jebus, y que yo había dicho que quería escuchar un poco esta cortina, que también es el single anterior de Anna Stadling que vamos a presentar hoy, y me había gustado mucho, pero era 100% sueco. Y digo, si lo pasamos al aire, la gente se va a dormir. Así que nada, hoy hemos traído en They Got The Look el nuevo single de Anna Stadling, que se llama, que no me lo voy a acordar porque se me ha ido de la cabeza, pero algo así como... Altid Did Four. Esa, muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Estoy avispada, chicas, hoy las tengo ahorita así a mano por las dudas, siempre. Muy bien. Altid Did Two, que significa juntos, los dos, juntos a la par. Vamos siempre juntos a la par. Algo así sería la idea del tema. Y bueno, Anna Stadling lo ha compuesto ella y lo canta con Anders Glenmark, que obviamente todos van a recordar a Anders Glenmark de lo último que había hecho, que fue con Dardo Andas, que le escribió la canción para Marie. Y esa nota donde estaba Niklas Stenstedt y Anders Glenmark cantando con Marie en el piano, canturreando y... Bueno, hermosas imágenes. Así que nada, cuando escuché este tema, después googleé un poco, le pregunté a Ana, voy a ser sincero, le he preguntado si lo había escrito junto con Anders, porque es un tema muy a su estilo, y me dijo que no, que era composición de esa con tres escritores más. Y realmente el tema, a mi gusto, es precioso, y cuando lo escuché no pude evitar de imaginarme a Marie cantando con Anders este tema. No lo voy a negar, niños. Así que nada, me voy a dejar de parloteos. Y vamos con un muy bonito, muy, muy, muy bonito tema de Anna Stadling, Altid Did Two. Du väljer dag och du stannar till natt. Du ser när jag är svag, för du lockar till skratt. Du är mitt stöd från vagga till död. Jag kommer ge allt jag har tills inget finns kvar. Du kanske bär mina svar, ett lugnande råd, en tröstande röst när jag inte hittar hem, när livet går på. Finns alltid vi två. Du väljer att se mig som jag är utan besvär. När jag stänger av är jag vid och kort, så är du ändå där. Ett lugnande råd, tröstande röst när jag sort som natt och dag, för vi finns kvar när vi inte är. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Powered by Kuhn, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 11 58 96 11 84. Powered by Kuhn. Confiabilidad y servicio. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. Mis compañeros siguen haciéndome reír en la tanda, esas imágenes que ponen en mi cabeza, me hablan de Elvis Crespo en un avión, no es necesario. ¿Y el avión? ¿Y el osito borracho? Nuestros oyentes sí saben, a ver, que nos cuenten, los que saben, ¿qué le pasó a Elvis Crespo en el avión? No, ¿qué le pasó a él? No, ¿qué le pasó a la gente? A la gente que viajaba con él. Él dijo, a ver, niños, estoy en el baño de mi casa o en un avión, no importa el baño, y ahí peló el osito borracho y nada, a darle mimos al oso. Bueno, estamos en el horario de Flashback nuevamente y estamos estrenando esto que les había comentado del Flashback Desastre. A ver. ¿Qué es Flashback Desastre? Porque me acordaba de películas, les traje antes That Thing You Do y dije películas, bandas. Y hay unas chicas que hicieron una película que tengo una amiga que la fue a ver 10 veces al cine porque es fanática. Ojo con lo que vayas a decir de la película. No, yo creo que la película la vi una sola vez, ya me olvidé hasta de qué se trataba, pero la canción es súper pegadiza, no me van a decir que no bailaban en el Spice Up Your Life. Fuera de joda, bueno, chicos. Yo quiero saber cómo termina la gente viendo una película de Spice Girls. Pero que a mí... No. Es para terapia. Yo creo que termina como Elvis Crespo en el avión, pero en algunas partes... Claro. Hay un dato que es muy bizarro, chicos, de eso. Hace 2 años se cumplieron 20 años de la película. La película fue... Fue explosión de taquilla y quedó segunda después de Titanic en recaudaciones. Así que yo no sé, la gente estaba desesperada por ver. Y ese año fue la película británica con más éxito. En serio. Fue la película con más sexo. Claro. O sea, a ver, yo recuerdo que había explotado porque estaban en pleno auge las Spice, que las escuchaba todo el mundo. Yo tenía el cassette, chicos, yo hacía las coreografías, yo me sabía todas las letras. Yo recuerdo que tuvo 15 nominaciones al Oscar, no ganó ninguna. No, da igual. Pero bueno, a ver, la verdad que las cosas me divertían mucho. No, nunca fueron de mi estilo. Sí, eran pegadizas las canciones, obviamente. ¿Quién no la movía la patita, aunque sea con alguna de las canciones? Pero no me llamaron la... Recuerdo que cuando se estaban, ya se cumplieron, cuando se habían cumplido los 20 años de lo de la película, estaban queriendo hacer una película animada. Quedó ahí en la nada. Esto fue hace... ¡Qué bueno! Dos años, bueno, más o menos. ¿Cómo sabes? Para mí era el líder de un fan club de las Spice. No, siempre me llamó la atención y nunca pude entender cómo esa película, o sea, vos googleás en cuanto a taquilla y está al lado de Titanic, no lo entiendo. Pero una cosa es que la gente la va a saber y otra cosa es que sea buena, puede ir porque los fanáticos... Señorita Grey acaba de decir que la vida... Claro, estaban desesperados. Si los fanáticos van 10 veces a ver una película y bueno, a tener un éxito de taquilla, pero... Nada, ahí queda en el éxito de taquilla. Habría que ver, hacer un count de la cantidad de gente que la fue a ver, o sea, no por cantidad de veces que fue a ver esa persona, sino toda la gente que al menos una vez la fue a ver. Entonces ahí sí disminuiría bastante. Y bueno, a ver, la película de Bandana también la gente la fue a ver muchas veces, sino porque... Hola, Bandana tiene Bandana. Una película. Seguramente en este momento. Seguramente tiene una y Florencia nos va a poder corroborar este dato, pero creo que sí que tiene una. Bueno. No lo sé. No hay más nada para acotar. No hay más nada para acotar, así que Spice Up Your Life, pulpito. Después. Spice Up Your Life. Feeling sad and low, we will take you away. suena en Vox, Good Karma Radio Show. ¿Dónde tengo que apretar? Bueno, me dijeron que mandaran los saludos. Me tienen acá en la escalera. Entonces voy a aprovechar y voy a mandar unos saludos. ¡Hola, Gul Karma! ¿Están ahí? ¡Hola, abuela! Ah, porque sentía que estaba hablando sola. Ahora se hacen los simpáticos. Primero me dejaron acá y nada, me dejaron hablando sola. ¿Trajo mejor esta abuela para comer? Me los voy a comer todos yo, unos palitos que le traje al pulpo. ¿Y dónde está la chica? La chica que trajo la factura. ¿Pero quién la dejó salir? Bueno, a vos no te voy a dar nada, a vos te voy a encerrar en una jaula con el oso borracho. Bueno, voy a mandar saludos antes que me olvide. Primero a la tía Griselda, que siempre nos escucha cada sábado y siempre está ahí ella amasando algo. Ya voy a ir ahí a comer unas tortas fritas. Bueno, también le quiero mandar un beso a Mima, un beso a la Mari, a la mamá de señorita Grey, y también un beso especial al Facundo, que es el nene de la Nélida, que la vimos hoy. Y le dije, ¿querés que te mande una mayonesita para el nene? Y ella me dijo, no, abuela, no me mande ninguna mayonesa. Así que no importa, yo le mando un beso al Facundo y le voy a hacer un flancito de mayonesa algún día. Y también le quiero mandar, antes que me olvide y que ustedes me saquen del aire, porque me sacan enseguida, un beso a María Amadeu y a la mamá que siempre nos escuchan, al Maxi y a la Mónica. Esa Mónica, por Dios, que lo tiene ahí al Maxi, dele que trabaja, para que le han arreglado la computadora. Y también a Maxi Adrián de Rosario y a Martina, que hoy están su santo. Así que esperemos que se santifique un poco esa criatura y deje de trepar las paredes. Nada. Tita le manda codazos, abuela. Le mando un codazo a Tita, nuestro oyente desde Castelo. Pero sí, Tita es la profesora del inglés. Yo, I can speak English con carnalitos. Así que nada, le mando un kiss. So easy to fall in love. It gets so simple to fall in love. Seguimos con los saluditos. Vamos a mandar saludos hacia Rosario. Así que tenemos a Sabri, Currox, Lamichu, Aldo, Susi y Roxy con toda la familia que nos están escuchando allá y seguramente muchas más gente de Rosario. Gaby, que nos va a escuchar en diferido, siempre nos escucha mientras está trabajando en la semana. Así es que es que la Gaby tiene un delay, así que seguro que lo escucha ahí, como en diferido. También vamos a mandarle saludos a Mirri, que está también presente. Y saludos a Ariel, vamos para Montevideo a mandar sus saludos. Y un abrazo muy especial para Elsa, que hoy está cumpliendo años, así que muchos besos para ella. Besos. Rueda de saludos y tenemos del otro lado también a Ademir, que nos está escuchando desde Brasil, un saludo para él. También besacos para Diana y Cristian. Nélida Siciliani también está del otro lado escuchando, saludos para ella. Ariel Mazarín, Andrea se mandó un mensaje muy lindo desde Grecia, también saludos para él. Cristiano Matos, Jimmy Guitars desde Chile. Andrea Zarratea, Ana Sol, Fabián Roth de Verazategui, saludos para él. Brenda Rodríguez, Erika desde Lanús, Andrea de Tigre, para Dayana y Mima también, y Ted desde Suecia. Ahí estamos. Let me see that smile. Del momento en tus oídos, tus oídos. GK Tendencias. Muy bien, momento de tendencias. Escucho esto y ya estoy bailando arriba del escritorio, chicos. Hoy les traigo algo diferente, un recuerdo que encontré y que me pareció bueno como para hacer una mención de, a ver, a veces sobre cómo surgen grandes hits de verano, si casi sin querer. Es el caso del tema que vamos a escuchar, que originalmente formó parte de un álbum debut de la señorita Lily Wood, que seguramente no la conocen, y que pasó desapercibido, obviamente. Pero ahora cuando la escuchen van a decir, ah, sí, quizás. Esta señorita se llama Lily pasó Wood. Pasó desapercibido, pero es un recuerdo. Pasó desapercibido. Y estamos en tendencia, o sea. Sí, pero ahí viene la gracia. Pasó desapercibido hasta que 4 años más tarde, un DJ francés llamado Robin Schulz pidió autorización porque le parecía simpático. Está bien, esta chica lo cantaba solamente con una guitarra, medio depre, para hacer una mezcla que terminó siendo todo un éxito. Fue lanzado como un single, llegó a ser tema número uno en más de 30 países y obviamente terminó de consagrar a este DJ. Seguramente escucharon el tema que va a sonar ahora. Se llama Player in C. Así que, Pulpo, mueve tus tentáculos y dale play a ver si conocen este tema. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. Pero como me gusta a mí en My Guitar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, que se parece al Shiskaler. A ver, el Mike le ha robado los acordes a Shiskaler, oh baby, Shiskaler. Baby, Shiskaler. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Se parece? Sí, se parece, sí, ¿verdad? Sí, se parece. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando a esto que se le parece a lo que le vamos a pasar después? No lo sé. Nada que ver, no sé tampoco, porque vamos a estrenar un tema de una banda que no sé ni de dónde habéis salido porque no tuve tiempo de leer la PR, pero no importa, cuando escuché el tema me ha parecido excelente, me encantó, me alegró el día, fue creo que el jueves, estuve todo el día como les he contado, que cuando algo me gusta le doy al repeat y nada, como que estuve toda la mañana con el tema, me encantó. La banda se llama Sakonat o algo así, se pronuncia, no sé, Sakonat. Son suecos. Tenéis un video colgado en YouTube que es para flipar. Estos hombres son para flipar. Es como el Gessle dentro de 20 años, ahí con la guitarrita, los anteojos y rockeando. Pero nada, es muy gracioso. Son buenos, hacen buena música. Me hizo acordar mucho a lo que hace Michael Bolios. Así que nada, lo he traído por eso, porque me gusta, por eso lo relacioné a Michael y a su tema Me and My Guitar. Y nada, vamos a dejarlo con Sakonat y Blue. Luego de los comerciales, volvemos con más. BRG Food, servicio y calidad en comidas rápidas, hamburguesas, tacos, lomitos.

Les voy a contar algo muy curioso que pasó el mes pasado. La pareja de Shawn Mendes y Camila publicaron en TikTok un video en el que estaban cantando un tema de Miley Cyrus. En los comentarios inmediatamente aparece un comentario de la excéntrica cantante que apareció posteando y puso lo siguiente: me encantaría... ¿De quién? ¿De Miley Cyrus? Miley Cyrus, Shawn Mendes y Camila estaban cantando un tema de Miley. Sí, pero ¿sí? ¿Quién le posteó, niño? Miley Cyrus apareció entre los comentarios. Muy bien, que estaba ahí atenta al huevo. Estaba atenta ahí, se ve que estaba esperando el momento. Y, ¿saben lo que puso? Me encantaría hacer un trío con ustedes. Y le puso... Okay. Listo, cerró todo. Y ahí Shawn Mendes dijo: pero que me quiten los pantalones, que venga el oso borracho y acá hay fiesta toda la noche. Luego aclaró, en realidad, que se refería a una armonía de tres voces, pero dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma. Es verdad, esa chica tiene fiesta. Y viniendo de ella, el Shawn Mendes se asoma. Y viniendo de ella le dijo: no pienses mal, mi animalito salvaje, que quiero una triple armonía con ustedes. ¿Quiere ir agregando leña al fuego? ¿Pero quiere ese animalito salvaje? ¿Pero que mande al oso borracho que le va a dar yo una cuando, de toda la jungla? Cuando vi que puso lo de animal salvaje, digo, la que también está leyendo su novia esto, pero bueno, ¿vieron cómo es esta chica Miley Cyrus? No tiene pena de nada para decir todas las cosas pena, que piensa. No tiene pena, y se ve que no tiene pena tampoco, porque lo anda buscando por ahí, niño, pero se ve que tampoco tiene pena porque lo está buscando ahí en la persona. Que le tiene eso, ganas. Lo está buscando en los TikTok. Tú no me comprendes. Así que bueno, vamos a disfrutar ahora de un muy buen vivo de Shawn Mendes, In My Blood. Me encanta, chicos. Alas. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Oh yeah. Does it ever? Feel me, how you feeling? Hurt on me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It is in my blood. It is in my blood. Alone again, I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling. Walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just. It is in my blood. Hon har ett hjärta utan hem. Hon verkar ensam och komplicerad. Varenda morgon blir jag passerad. Hon står i bussen och intresserad. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Quise evitar firmar mi rendición. Quería que corra un poco la cortina de nuestro querido amigo Ernest Prana, que habéis estrenado tema el día de ayer, que se llama Huir de mí, y es este que estamos escuchando de cortina, que es muy, pero muy bonito, y me ha gustado mucho el vídeo. El vídeo lo ha grabado en un laberinto con unos bailarines ahí, porque bueno, él dijo que quería que el vídeo tuviera algo que ver con huir de uno mismo, y obviamente en un laberinto, laberinto de espejos. Bueno, muy interesante. ¿Está el Bowie? Sí. ¿En el laberinto? Sí, el laberinto de los cocos. Se ha venido acá al Córdoba y se ha grabado en el laberinto de los cocos. Y llega donde están todos los botes de shampoo. Tal cual, sí, por Dios. Y bueno, pero no vamos a pasar este tema al aire, pero sí lo quería poner como cortina, quizás lo pase o lo deje preparado para la playlist cuando nos vayamos de vacaciones. Y quería contar algo, que nuestro querido Ernest Prana quedó afuera del álbum de They Got the Look, que volvemos a repetir, niños, a ver, el que no tenga su copia de They Got the Look, que nos escriba y ya la reservamos, porque ahí ya muchas no quedan, así que atentos y a escribirnos si aún no habéis reservado They Got the Look, la la la, y They Got the Look, na na na edition, la la la. perfecto, na-na-na y la-la-la. Vamos a hacer alguna canción un día de estos cantando nosotros y la-la-la y na-na-na. Pero bueno, Ernest quedó afuera porque cuando le propusimos participar en el álbum, fue uno de los últimos, estaba de vacaciones. España, cuando abrió luego de la primera ola que tuvieron, abrieron, se había ido, no me acuerdo a dónde, dio vueltas, en realidad él no, su manager, y cuando respondieron ya teníamos casi todo cerrado. Y a mí me hubiese encantado haber tenido un tema de Ernest en el álbum, porque me parecía sumamente interesante. Sí, para el próximo CD que hagamos. Vamos a ver, porque pensamos llevar a Good Karma a un próximo nivel. Hasta aquí hemos llegado con los álbumes. Va a haber una especie de EP, quizás medio año, pero bueno, no vamos a contar nada de esto. Sí, no vamos a contar, sí, esto queda aquí. Pero lo próximo de Good Karma va a ser un próximo nivel. Vamos a estar un nivel más arriba, así que nada, estar atentos, que algo se nos va a ocurrir. No sé si lo vamos a traer a Gisle a que nos canturree acá por no querer participar en el álbum. Quizás lo echamos fuera. Que la gente siga pidiendo los de Got the Look, porque la verdad que suenan hermosísimos, hermosísimos. Sí, mucha gente me ha dicho de la muy buena calidad de sonido que tiene, así que yo realmente no lo he escuchado en un reproductor porque, bueno, lo tenemos ahí digitalmente, pero bueno, hay que escucharlo, hay que ponerlo. De hecho, sí, sí. Una persona que vino a llevarse los álbumes me dijo, lo voy escuchando en el auto y suena un caño. Así que nada, quiero escucharlo. Pero bueno, vamos al turrón, como diría mi querido Auronplay. Vamos al turrón y vamos a presentar un bonito cover. No es un cover, es una versión acústica de nuestro querido Jacob Douglas, que él sí está en el álbum con su cover de Dread for Success. Y nada, ha estrenado nuevo single. Esta es la versión acústica en piano y es donde más me gusta este niño, porque demuestra toda la cultura musical que tiene. Y nada, vamos con Jacob Douglas y Once I Get There. Once I get there, I'll be fine. Once I get there, I'll be fine. Like a train I have to catch. Once I get there, I'll be fine. Get there. Catch. Almost can't remember that. Pictures on my chest or drawers. Pictures on my Facebook wall. That is all I know. Thank you.

Saludos, Carmadicto. Don't ever say you do. Don't ever say you want to make me shine. You keep your mystery. Don't ever try to be my guiding light. Don't ever say you care. Don't follow when I'm here and everywhere. I'm blinded by your looks, but there's a scent of heartache in the air. Ella guarda los secretos del pasado. Kill Car Flashbacks. Hicimos ahí un pequeño enroque con los chicos porque el segmento de Flashback tenía que ir antes, pero yo la verdad que quería terminar el programa con un segmento bien arriba. Entonces bien, dije, voy a poner el rock para el final y mis compañeros que vayan antes de la tanda y yo me quedo con el último bloque antes de cerrar el programa. Ella no quiere fobiar. Sí, sí, yo tengo ganas acá de bailar, chicos. Y estamos escuchando de fondo a Kiss, I was made for loving you, baby. I was made for loving you. Subí, subí la cortina, pulpo, que se rompa todo. Que hasta marzo no volvemos. A ver, vamos, arriba, arriba esa cortina, pulpo, dale. Rompeme el oído, quiero. No escucho nada, pulpo. Está enojado conmigo, porque lo ignoramos antes. Me lo imagino al pulpo todo pinturrajeado cual el Kiss, con los cueros y la carota pintada. Claro, ¿viste? Le traje los cueros al Brix, que tanto me pedía los cueros, acá están los cueros. ¿Cuero y cadena? Cuero y cadena, claro. A ver, niños, me retiro del programa, vuelvo cuando nos retiramos. No quiero quedar en el medio de esta... No, aprovecho que queda un mes sin que nos veamos, ¿viste? Porque si no, ya veo que vuelvo al programa. Que el otro día se apareció sin pantalones, ¿viste? No sabemos cómo va a venir la próxima. Me da miedo, me perturba ese miedo. Me lo has hecho recordar y como que se me fue el apetito. Así que bueno, pulpito, vamos a rockear con Kiss. Vamos a terminar este último bloque de Flashback antes de nuestras vacaciones, bailando bien arriba. Rock and roll all night. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. El pulpo está ávido de querer al oso borracho. No, es Sandra, la hermana del pulpo. ¿Eh? No sé. El Brix se está drogando. O sea, sí, ya lo creo. No, a ver, niños, no a las drogas. En este programa, no a las drogas. La única droga aquí es Roxette. Totalmente. Bueno, se nos ha acabado el programa una vez más. Y por fin nos vamos de vacaciones. Que la valija aquí está como que estamos cerrando otro ciclo. Sería, chicos, a ver, nosotros arrancamos, pasa que arrancamos un año ya empezado, pero en realidad si lo contamos no estamos cerrando ningún ciclo, no estamos abriendo ningún ciclo, estamos yendo de vacaciones. Claro, así que nada, niño, a despedir el programa. Hoy más que nunca, gente, excelente tarde compartida con ustedes, lluviosa pero amena, y muy contento de estar con ustedes juntos cada día, así que les agradecemos como todos los días a todos nuestros oyentes y al excelente equipo que nos acompaña día a día. Sí, besitos y gracias Pulpo por estar ahí acompañándonos en los controles, nuestro querido Pulpo Damián Espadera. Sí, que está bastante afeminado, está. Ese Pulpo está como que se ha puesto rímel. Bueno, y obviamente a nuestra querida asistente de producción, señorita Corin, que ha venido y ha dicho que todo estaba perfecto, así que contentos. Muy bien, y también en la dirección general estuvo la señora Claudia Daporta ahí controlándonos todo. En la conducción estuvo la sensual y gráfica señorita Grey, hoy lo dije bien. También en la conducción nuestro tú no me comprendes Méndez Zeta. Gracias. Obviamente el Brix cuando dijo gráfica quería decir sexual, vamos a decirlo. Y obviamente mi querido liberado y sexual aborrachamiento y aborrachado, señor Brix. Por supuesto. Y recordad, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones que esperemos que nos siga produciendo hasta que volvamos de las vacas. Tal cual. Y hoy no les tengo que decir que nos encontramos en 7 días. Nos vamos a encontrar en 30 días. Así no, que... en 7 días van a tener una hermosa playlist para escuchar. Sí, vamos, por supuesto, en 7 días van a quedarse acompañados de la buena música. Así que recuerden tal que... tal cual. La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos y no a las drogas, no al oso borracho y a disfrutaros. Besos. Y tampoco a Luis Miguel. Y eso, no a la señora Luis Miguel, que no se lo vamos a pasar ni en las playlists vinientes. Ala, quizá eso, en la próxima temporada. La próxima temporada. On the ground, I wake up lonely. A stare of silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been concierto. La máxima. All around, touch me now. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.